No, rechazamos de manera contundente cualquier intento de reforma laboral. Hoy está claro que el gobierno tiene una obsesión, que es bajar lo que ellos denominan el costo laboral en la Argentina. Y para eso están tomando medidas económicas que van depreciando el poder adquisitivo de los salarios, ya sea por vía de esta última devaluación, que ahora hace que los salarios hayan perdido valor en dólares, pero también poder adquisitivo, ya sea por vía del techo a las paritarias. Fíjense ustedes cuánto tiempo ha llevado tratar de lograr una paritaria que mínimamente contemple la cláusula gatillo, y no se ha logrado en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias. Y por otro lado, con estas medidas que se han anunciado en los últimos días, y con una reforma laboral que el gobierno pretende llevar adelante, según dicen ellos, en varios tramos, es decir, han seccionado el proyecto original, que fue el que no pudieron lograr que se tratara en el Senado, para tratar de que en tramos más cortos y coincidiendo con las fechas del Mundial, este proyecto pueda abrirse paso. Yo creo que está claro que tenemos la obligación de rechazarlo, porque es una reforma laboral pensada, salvo algún artículo que podría ser rescatable, pero en general 90% favorece a la idea de que hay que bajar las indemnizaciones, de que hay que bajar los derechos, de que hay que recortar garantías de la ley de contrato de trabajo. Hugo, mañana va a ser un día clave en lo que es el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Usted también es diputado por Unidad Ciudadana. Se va a estar debatiendo este proyecto para retrotraer tarifa de los servicios públicos a diciembre del 2017. ¿Cómo está garantizado el número para iniciar la sesión, para tener los 129 diputados para que den el quórum? En principio sí, tenemos el quórum garantizado. Vamos a aprobar esta ley. Hoy ya el oficialismo no tiene la posibilidad de seguir planteando obstáculos, y además lo vamos a acompañar con una gran convocatoria para que las multisectoriales contra el tarifazo, gremios como camioneros, las 12TA, los clubes de barrio, movimientos políticos y sociales, estemos acompañando alrededor del Congreso este debate. Hugo, decías vos esta convocatoria multisectorial, ¿va a ser algo que similar a lo que se vivió el 21 de febrero pasado? ¿Están en la idea de darle un reimpulso a esa combinación de movimiento obrero, movimientos sociales, fuerzas políticas, que tienen en el punto de encuentro el rechazo a estas políticas neoliberales que lleva adelante el gobierno? Sí, va a ser algo como lo que hicimos el 21 de febrero, y después con la marcha de las velas, que ya en ese momento planteaba como eje central de la convocatoria el rechazo al tarifazo. Bueno, nuevamente convocamos para el día miércoles a partir de las 18 horas en las inmediaciones del Congreso de la Nación. ¿Es aventurero, utópico pensar que pueda empezar a gestarse algo más programático en la conjunción de estos sectores que vamos describiendo, Hugo? No, creo que es una necesidad muy grande que existe. Creo que el gobierno está entrando en un deterioro pronunciado en los últimos días, y con las últimas medidas está generando una situación que sin duda alguna requiere de la oposición una actitud madura y firme para tratar de construir una alternativa de unidad, y para eso es importante empezar a discutir algunas definiciones que sean la base de un programa superador de lo que hoy estamos viviendo. ¿Y encuentran posibilidad de articulación más allá de estos temas puntuales que tienen que ver con la resistencia a los tarifazos y lo que puede llegar a ser una reforma laboral que está ahí en carpeta? Y yo creo que empiezan a darse mejores condiciones. Creo que está claro que después de 2 años y medio de un gobierno que significó deteriorar las condiciones de vida de los jubilados, de los maestros, de los trabajadores, de los que lamentablemente han perdido su empleo, está claro que hace falta salir de este cráter por la vía del endeudamiento, la actividad especulativa y la caída del poder adquisitivo de los salarios. No tenemos salida, hay que imaginar otro rumbo, y esto significa pegar un volantazo grande cuando la gente tenga la oportunidad de votar. Hasta entonces hay que llegar tratando de construir ese programa y ese reagrupamiento opositor, y por supuesto estando en la calle como vamos a estar mañana. Hugo, otro de los temas, y aprovechando tu experiencia en el ámbito de la docencia, en la ciudad de Buenos Aires hay un proyecto de reforma de los 29 institutos de formación docentes que existen hoy por hoy en la ciudad, como para introducir o darle claridad a los que están del otro lado de qué se trata esta iniciativa y por qué el rechazo por parte de la comunidad educativa hacia el mismo. Porque en principio significa cerrar la posibilidad de que sectores de pertenencia a la clase media humilde, los hijos de los trabajadores, puedan acceder a la posibilidad de formarse como futuros docentes, con una idea de propiciar una suerte de formación elitista de los docentes, que de alguna manera ponga en práctica algo que forma parte del diagnóstico de estos sectores de la derecha, que con mucho prejuicio le atribuyen una supuesta baja en la calidad y en el rendimiento de los alumnos a la condición social de sus maestras y maestros, que según ellos provienen de sectores con capital cultural bajo, chato, haciendo referencia con eso a los sectores de la clase media y clase media baja. Creo que es un proyecto que además significaría obturar la formación de los docentes, y que sería francamente regresivo para todos aquellos que hoy también están cursando su carrera o quieren empezar a hacerlo. Hugo, agradecerte por estos minutos y estaremos pendientes de lo que suceda en la jornada de mañana. Que tengas muy buena jornada. Gracias, buen día. Pasaba Hugo Yasky, quien es secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, de la CTA.